Con motivo del 23º aniversario de la desaparición física del presidente Kim Il-sung, visitaron el Palacio del Sol Kumsusan y expresaron sublime consideración a los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il el día 9. La delegación del Partido del Trabajo de México, la de la Unión de la Juventud Comunista Lenin de la Federación Rusa, la de los estudiantes coreanos en Japón y otros huéspedes extranjeros y compatriotas en ultramar, así como el representante y los miembros de la sucursal en Pyongyang del Frente Democrático Nacional Antiimperialista.